de capital y conurbano incluso están pasando por las mismas necesidades desde siempre, pero acrecentándose cada día más por estos dos grandes monstruos que nos está azotando. Sí. En primer lugar, la 21-24, lo que más nos está preocupando es el dengue, porque ya estamos casi entrando en invierno y siguen aumentando los casos, no para, y para como si nos faltara poco, tenemos también ya un caso positivo en coronavirus, ¿no? ¿Ya hay un caso positivo en el barrio de coronavirus? Sí, ahí tenemos ya casi un caso, ya la persona está aislada y su entorno está siendo examinada también para hacerle el test, ¿no? Y te pregunto, ¿está aislado en su casa? ¿Lo han llevado a otro lugar? No, está en un hotel del gobierno de la ciudad. Bien, bien. ¿Y la familia? Las familias están en cuarentena, se le está asistiendo con la ayuda necesaria a través de las organizaciones sociales y la parroquia de Cacupé. Sí. Con la mercadería, insumos, lavandina, mientras esperan los resultados. ¿Y qué se sabe, Dagna, si han tenido contacto con otros vecinos, cómo el circuito, digamos, si ha tenido algún contacto con otra gente? En ese sentido no tenemos mucha información, casi bien. Ninguno. Se trata de preservar muchísimo a las familias, pero el entorno que las familias estuvo circulando es impreciso para nosotros en este momento. Tenemos algunas líneas, las estamos trabajando, pero no podemos a ciencia cierta definir bien si el hombre vino de algún lado, si se fue a algún lado, si trabajaba o si lo adquirió, como lo estamos adquiriendo todo, ¿no? Claro. Comunitariamente. ¿Cómo están? Porque escuché que había falta de agua también, ¿no? En el barrio. Hay sectores que falta el agua porque las obras se han parado. No están, la infraestructura está totalmente parado, todas las zanjas abiertas, las personas no pueden acceder al agua por ese motivo en este momento, en varias manzanas, en varios sectores de la 21. Estamos charlando aquí en el aire de Abramos la Boca con Dagna Aiva, Secretaria de Salud de la Junta Vecinal del Barrio 21-24. ¿De qué forma se puede colaborar? ¿Están recibiendo, están necesitando qué puntualmente y qué le están exigiendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, la ayuda que puedan dar es en lavandina, es en alimento no perecedero, hay muchísimas ollas populares, los comedores triplicaron las raciones. Todas las personas que no concurrían a comedores hoy están concurriendo. Nos falta un montón de gente a incorporar, no damos abasto. Y con respecto al gobierno de la ciudad, lamentablemente tenemos que decir que siempre están llegando, pero muy tarde a todos lados. A pesar de que han tenido conocimiento de las cosas mucho antes, siempre llegando tarde. Si no fuera por la organización del barrio y cómo lo venimos manejando, creo que no tendríamos un caso solo de coronavirus, sino varios. Esa es la realidad. ¿Qué pasa en los comedores, Dagna? ¿Están asistiendo? ¿Están pudiendo dar una mano? En los comedores se triplicaron las personas, ¿no? El gobierno de la ciudad en ese sentido implementó varias raciones a todos los comedores, pero no da abasto. Se estaba pensando en pedir más aumento, cosa que no lo quiere hacer. Nada, te exigen la documentación de las personas, te exigen que las hagan una planilla en Excel, que las presentes. Si no tenemos tiempo para eso, o de sentarte y pedirle una fotocopia a cada familiar que está viniendo, es todo complicado, pero lo vamos a hacer igual, ¿no? Pero como que quieren apurar con esos temas, ¿no? Para saber si realmente le damos esa ración a las personas. Puntualmente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el responsable, ¿no?, de tomar recaudos, ¿ha tomado medidas específicas para prevenir o para poder evitar que el coronavirus ingrese en la Ciudad de Buenos Aires, que vos nos puedas describir? Te puedo describir todos los recaudos que han publicado. Te puedo contar todo lo que todo el mundo sabemos, pero que llegue a los barrios es muy difícil. Hay muchas cosas que dan publicidad, pero al barrio llega casi nada. incluso las cajas que se están repartiendo hoy a los abuelos del barrio, lo hemos hecho las organizaciones sociales, ¿sí? Ellos tampoco pudieron hacer eso. Ni siquiera pudieron cumplir con lo fresco que se estipulaba que eran 2 kilos de papa y 10 elementos que ellos le llaman frescos, sí, que es huevo, un poco de verdura y fruta. Y si yo te muestro la foto de lo que fue eso, fue un desastre. Pero bueno, todo se aceptó porque en realidad los abuelos lo necesitaban y nosotros estábamos dispuestos a terminar con las entregas. Bien, Dagna, entonces, para repetirle, ¿no?, a los oyentes, por ahora hay confirmado un caso de coronavirus en el barrio 2124 y está aislada la familia. La familia está en cuarentena, la primera persona está en un hotel ya de hace unas semanas. ¿Está bien, digamos? Está bien, está en buenas condiciones, sí, bien, por suerte. Dagna, te vamos a volver a llamar en el transcurso de la semana próxima, para ver cómo sigue la cuestión en la 2124. Muchísimas gracias. No, gracias. Y vale aclarar que sobre todo el dengue nos preocupa muchísimo. Sí, tenemos, sí, casi 700 casos. Sí, sí, sí. Solo lugar... la 21-24. ¿700 casos en la 21-24? Sí. Bueno, aquí nosotros solo estamos, vos sabés, en la Boca Barracas y un compañero. 900. También, también una... Mucha gente. ¿Cómo? Que tenemos hasta un compañero de la radio, ¿no?, contagiado de dengue, claro, también acá en la Boca. Sí, sí, sí. Es terrible. El mosquito mutó, ya se adaptó al frío. Imagínate que ahora tenemos mosquito acá en casa y hace frío, porque hace frío. Sí, sí. Y el gobierno de la ciudad avisó que suspendió, ¿no?, los operativos. Se han suspendido porque, bueno, con el tema de coronavirus, la gente mucho... Para hacer eso también tienes que salir de tu casa unas claro, 2 horas más o menos. Claro. Y se paró todo un poco con eso, por ese motivo también. Pero la verdad que estamos como prisioneros en un lugar, ¿entendés? No tenemos salida, no tenemos cura. Ojalá pronto salgamos de esto porque va a ser un desastre, como está siendo en otros barrios, ¿no? Esperemos que podamos resolverlo entre todos, porque la verdad me tengo que sacar el sombrero ante todos esos militantes, esos compañeros, esos vecinos autoconvocados que están poniendo el pecho realmente impresionante en todos los barrios. Dagna, muchas gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Dagna Aiva, secretaria de Salud de la Junta Vecinal del Barrio 2124. Bueno, el panorama en la mañana de radiográfica de la Villa 31. Aquí el panorama del Barrio 2124 también. Dos de los barrios populares más vulnerables y más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Aquí en radiográfica, por supuesto. 44 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Ya venimos con más. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Vamos, Buenos Aires.